Raúl estaba feliz con su traslado al norte. Se ocupó como siempre de cada detalle. Pero solo una cosa olvidó: preguntarme a mí qué opinaba de esta, su decisión. Mi vida era cómoda. Amábamos a nuestro hijo. Y nuestra vida sexual era buena. O al menos eso creí. Arrendó una linda casa en un barrio muy hermoso. Teníamos una plaza cerca donde nuestro hijo podría jugar. Él había pensado en todo. Y todo era perfecto. Al principio estuve algo decaída por el cambio de ciudad. Nuestro pequeño hizo rápidamente amistad. Se entretenía mucho. Y yo, sentada en una banqueta de la plaza, pasaba mis días cuidando de nuestro hijo. Un día de tantos, se me acercó una mujer, joven y muy atractiva. Me dijo: "Hola, soy la mamá de Pablo". Y se sentó a mi lado. Charlamos toda la tarde. Era muy divertida. Tenía una forma muy libre de expresarse y una risa fácil en su cara. Cada tarde en esa plaza, mi nueva amiga y yo hablamos de una y mil cosas. Uno de esos días, Sara, ese era su nombre, dijo que le gustaría mucho que fuéramos a cenar a su casa. Me pareció una excelente idea. Se lo comenté a Raúl y también le entusiasmó. Quedamos para ese fin de semana. Esa noche llegamos a casa de Sara. Raúl estaba con los niños jugando. Sara y yo fuimos a ver los últimos detalles. En un momento Sara dijo: "Ahí estás". Levanté la vista y pude ver a un hombre que sonreía. Era Tomás, el esposo de Sara. Se acercó, tomó a Sara por la cintura y le dio un mordisco en los labios, mientras que con una mano apretó una de sus nalgas. ¡Wow! Pensé. Pero qué caliente que son estos dos. Me gustó mucho su forma. Pero también sentí la falta de fuego que había entre Raúl y yo. Las cenas en casa de Sara y Tomás se hicieron frecuentes, como también las demostraciones de complicidad y sexualidad entre ellos. Un día me atreví. Le pregunté a Sara cómo lograban ellos mantener su relación tan encendida a pesar del tiempo. Entonces me dijo que su secreto era siempre procurar obtener su placer sexual, y así podía complacer a su esposo, y que esto era un acuerdo entre ambos. No entendí claramente a qué se refería, pero dije: "Ah, claro". Quedé pensando en esa frase y recordando los momentos cuando Sara y Tomás se rozaban. Se entregaban miradas cómplices e incluso cuando a veces los sorprendía dándose apasionados besos por los rincones de su casa. Decidí intentar esto con Raúl. Esa noche acosté a nuestro hijo un poco más temprano. Preparé un picadillo, compré una botella de vino y me vestí algo más sensual. Quería encender a Raúl y tener una apasionada noche de sexo. Llegó y se sorprendió al ver todo lo que había preparado. Nos quedamos en el sofá, comiendo y bebiendo, besándonos y acariciándonos. Y cogimos ahí mismo. Raúl se colocó sobre mí y me penetró. Mi esposo me ama, y yo a él. Pero a pesar de eso, cada vez que hacíamos el amor, solo experimentaba dolor, mucho dolor, que no me permitía llegar al placer. Esa noche fue igual. Y una vez más fingí un orgasmo para complacer a Raúl. Nunca antes de ese momento, me había cuestionado mi relación íntima con mi esposo. Por primera vez, era yo la que tenía ganas de sentir, de ser la que terminara encendida y temblando por una buena acogida. Tenía tantas ganas de que él me diera placer. Mis deseos me quemaban por dentro. Algo en mí estaba a punto de estallar, y si no lograba un orgasmo, un real y puto orgasmo, no sería capaz de seguir. Le conté a Sara. Fue fácil hablarlo con ella. Sara era diferente. Dijo, Raúl debe salir de viaje este fin de semana, ¿no es cierto? Sí, contesté. Pues bien, te conseguiré una nana y te vienes a casa para que hablemos de esto. Está bien, dije. Llegó el fin de semana. Le comenté a Raúl que iría donde Sara. Me dijo que bien, pásalo súper. Llegué a casa de Sara cerca de las 8 de la noche. Toqué el timbre 2 veces y nadie abrió. Fui por la puerta trasera para golpear la ventana de la cocina, pero no alcancé a hacerlo. Quedé con mis ojos pegados en esa ventana. Ahí estaban Sara y Tomás cogiendo sobre la mesa de la cocina. Al verlos, quedé paralizada. Mis piernas no me obedecían. Entonces Tomás me vio y sonriendo le avisó a Sara. Pararon de coger y ella me abrió la puerta y me invitó a entrar como si no supiera que yo los había sorprendido cogiendo. Tomás me ofreció un pisco sour. Me bebí el primero casi de un solo trago. Estaba tensa y a la vez con una morbosa curiosidad. El hijo de Sara se había ido con sus abuelos. Ella dijo, «Tenemos la casa para nosotros, para disfrutar y disfrutarnos». ¿Disfrutarnos? Eso me sonó extraño, pero ya con 2 sour en el cuerpo, me había logrado relajar. Cenamos. Nos sentamos a fumar y beber. Tomás colocó música. Se escuchaba fuerte y me envolvía. Provocaba un estado alucinante. No permitía pensar, solo sentir y dejarse llevar. Sara se levantó y comenzó a moverse al compás de la música. Tomás la miraba. Verlos encendió mis ganas. Esas de querer sentir, de desear aplacar el fuego que me estaba consumiendo. Se podía oler sexo. Se podía respirar deseo. Me sentía cautivada, cayendo casi en un trance. Con esa música que me encendía, que nublaba mi razón y que me hizo unir a ellos en esta danza alocada. Todo eso estremecía mi cuerpo y deseaba, deseaba mucho. Ambos disfrutaban de esto. Yo también. Tomás tomó la botella y llenó una vez más mi copa. Bebe, me dijo. Déjate llevar. Su mirada penetrante me provocó fascinación extrema. Me seguí moviendo junto a ellos, sin pudor. Me sentía libre de hacer. Seguimos bebiendo y bailando. En un minuto Sara me dijo, acompáñame, quiero enseñarte algo. Subimos a su habitación. Me dijo, mira, es perfecto para ti. Me dio un vestido rojo, muy simple, pero muy sensual. Me dijo, anda, colócatelo, quiero ver cómo te queda. Voy por más bebida. Me encontraba bajo el embrujo de los tragos, de la música, de las ganas. Me quité la ropa y me puse el vestido. Solté mi pelo y me sentí atractiva y muy, muy encendida. Tenía ganas de tocar otro cuerpo y de ser tocada. Comencé a acariciarme muy lentamente. Cerré mis ojos, humedecí mis labios, toqué mis pechos y automáticamente mis pezones se endurecieron y sentí una pequeña contracción en mi interior. Seguí recorriéndome, reconociéndome, redescubriéndome. Comencé a sentir cómo mi vulva latía y un cosquilleo en las paredes de mi sexo. Entre mis piernas, un hilo delgado de mis fluidos corría lentamente. Estaba húmeda. Embriagada por la bebida y la música, no me di cuenta que no estaba sola. Tomás observaba mi íntimo ritual. Se acercó. Podía ver su pantalón tenso por la erección. Colocó su mano en mi vagina y comenzó a frotarla muy lentamente, como dando y quitando, llevándome y trayéndome en un balanceante camino al éxtasis. Cerré mis ojos. Nada había en mi cabeza más que el deseo de sentir. Mientras Tomás me seguía acariciando, sentí que besaba mi espalda. Sara también estaba ahí. Tomás me masturbaba y Sara recorría mi espalda con su lengua y rozaba sus pechos al subir y bajar. La música sonaba más fuerte. Me encendía. Mis ganas subían más y ya no podía retroceder. No quería retroceder. Nada más existía. Eran la música, Tomás, Sara y yo. Tomás me sostuvo de las caderas. Me montó sobre él. Así me llevó contra la pared y comenzó a cogerme. Mi cuerpo golpeaba contra el muro con cada cogida. Me dejaba llevar. No podía negarme. Lo quería. Lo necesitaba. Me sostenía solo con uno de sus brazos. Con su mano, tomaba uno de mis pechos y lo llevaba a su boca. Cada golpe contra el muro, me hacía sentir atravesada por la verga de Tomás. Sara nos miraba. Sonreía y bailaba. Tomás me llevó a la cama. Me tendió en ella. Y comenzó a lamer y morder centímetro a centímetro todo mi cuerpo. Sara se sumió. Se colocó al lado de Tomás. Y comenzó a lamer su verga. A chupar y succionar su verga. Luego cambiamos. Yo lamí entre las piernas de Sara, mientras Tomás me seguía penetrando. Estábamos entrelazados. Difícil era ver dónde comenzaba un cuerpo y terminaba otro. Tres pieles encendidas, procurándose placer sin limitación. La música, los gemidos, los quejidos se confundían. Sara se levantó de la cama y se sentó en un sillón frente a nosotros. Tomás me puso de rodillas mirando a Sara. Se colocó tras de mí y siguió cogiendo. Era increíble lo que ocurría. Mientras Tomás me cogía, Sara nos observaba y se acariciaba. Estábamos conectados por nuestros sexos. Mientras más fuerte me cogía Tomás, más rápido se masturbaba Sara. Tomás casi me destrozaba penetrándome y moviéndose como queriendo invadir todos mis íntimos rincones. Mis ojos estaban clavados en las manos de Sara, que recorría su cuerpo, tocaba sus pechos, mordía sus labios y no dejaba de darse placer. Sentí arder mis entrañas. La verga de Tomás palpitaba furiosa dentro de mí. Era como una serpiente, reptando en mi interior, buscando el momento de expulsar su veneno y llenarme de él. La música me enloquecía, me trastornaba, entregados al placer. Ya casi, al límite, aguantaba el orgasmo que subía desde mi vientre y quería salir por mi garganta. Quería gritar. Sara se levantó y comenzó a besarme mientras me pedía que la tocara. Introdujo mis dedos dentro de ella. Nuestros quejidos y gemidos se confundían igual que nuestros cuerpos. Así, retorciéndonos por las contracciones del clímax que se acercaba. Así, gritando, frotando, besando, penetrando, así, así, con un solo grito. Alcanzamos juntos el placer. Sentí derramarse atomas dentro de mí. Mis dedos estaban inundados con los fluidos de Sara. Y yo era una cascada de jugos que corrían entre mis piernas. Caímos en la cama. Toma sobre mí. Así me quedé dormida. Desperté algo confundida. Mi cabeza se partía en dos. Busqué mi ropa, me vestí. Bajé las escaleras. Sara limpiaba la casa. Me vio y me dijo, «Hola, ¿todo bien?» «Sí, bien», dije. «Tomás», gritó, «prepara un café a nuestra invitada». Apareció él con un tazón de café. Me miró, me guiñó un ojo y me dijo, «Toma, te hará bien». Bebí café mientras miraba todo. Era como si nada hubiese pasado la noche anterior. Entonces Tomás dijo, «Me voy». Se acercó a Sara y la besó. Se acercó a mí y me besó los labios suavemente y se fue. Sara me dijo, «¿Te quedas a desayunar?» «No», contesté. «Debo ir a casa a ver a mi hijo». «Bien, nos vemos esta tarde en la plaza». «Sí, claro», dije. Y salí. Camino a casa, no pensaba. No quería pensar. Lo vivido había sido algo único, excéntrico, pero único. Y lo quería. Lo necesitaba repetir. Entonces tomé la decisión. Seguiría mi vida de siempre, siendo la madre y la esposa de siempre. Pero cada último viernes del mes, cuando Raúl debía salir de la ciudad, iría a casa de Sara y Tomás y permitiría que mis bajos instintos y deseos más prohibidos salieran de mí. Al fin, éramos amigos y así yo me sentía feliz.